Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. La Porteña. El 4 de febrero de 1859 llegaba el tren a Morón. La Porteña fue la primera locomotora que llegó a nuestra recién creada estación y a la Argentina. Fue construida en Inglaterra para conducir el tren de la India. Le tocó transportar tropas en la guerra de Crimea en 1857 y luego fue devuelta a Inglaterra. Era ya una mercancía de poco uso y valor. Como baratija, fue encontrada por miembros de la sociedad Caminos de Fierro, la adquieren y la transportan a nuestras tierras. Aquí, luego de su puesta en marcha, remolcó el primer tren, aquel del 30 de agosto de 1857. Actualmente se la puede ver en el Museo Colonial de Luján.